es para mí la vida es Cristo, es Cristo, es Cristo, pues para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Como he dicho al principio de la misa, este domingo, el 2 de noviembre, es día de todos los fieles difuntos. Y ayer, la fiesta de todos los santos. En estos días, al principio del mes de noviembre, es natural que pensemos en la realidad de la muerte y en particular en el día de nuestra muerte personal. La muerte echa su sombra sobre toda cosa, hace que todas nuestras actividades y conflictos parezcan pequeños, aún visibles, tan serios los tomamos. Frente a la muerte, ciertamente compartimos el pavor que es común a todo ser humano. Isaías, el profeta del Antiguo Testamento, la describe como el paño que cubre el rostro de todos los pueblos. Los griegos antiguos reflejaban sobre la tristeza de la vida humana. A diferencia de los dioses, los inmortales, nosotros y nuestros seres queridos, tienen que morir. Compartimos esa suerte con todos los animales. Sin embargo, a diferencia de estos animales, nosotros estamos conscientes de nuestra mortalidad. No importa el nivel de felicidad que experimentamos en un momento dado, sabemos que no durará. Y la muerte no solamente termina nuestra existencia terrestre, tiene una calidad fea que nos repulsa. Cuando Jesús mismo se acercó a la tumba de su amigo Lázaro, estaba, como dice la Escritura, conmovido profundamente en su interior. Ante su propia muerte, Jesús suplicó al Padre y sudó con angustia. Jesús no era un filósofo como Sócrates, conversando tranquilamente con sus amigos. Jesús mismo luchó contra la muerte, y nosotros debemos hacerlo también. Al mismo tiempo, al someterse a la muerte, Jesús destruyó su poder. Y a causa de Jesús, la muerte tiene un significado diferente para nosotros, los fieles cristianos. San Francisco lo expresó poéticamente en su Cántico del Sol. En la estrofa séptima y final, Francisco alabó al Señor en estas palabras: por nuestra hermana, la muerte corporal, de quien ningún hombre viviente puede escapar. Aparte de nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María, San Francisco parece el ser humano más preparado para la muerte. ¿Por qué? Porque no se aferró a nada de este mundo: posesiones, salud, comunidades, alabanzas. Y en los años finales de su vida, San Francisco recibió la estigmata en sus manos, que era una participación constante en el sufrimiento de Jesucristo. Por eso, San Francisco aceptó la muerte como hermana, la muerte como una hermana. Mirar la muerte como nuestra hermana subraya otro aspecto de cómo la recibimos. Cualquier persona que tiene una hermana, y yo tengo dos hermanas, cualquier persona que tiene una hermana sabe que ella fija los tiempos y horarios. Solamente un insensato trataría de controlar a su hermana, ¿verdad? No es posible controlarla. Ayer estaba hablando por teléfono con mi hermana en Chicago. No estábamos pensando lo mismo y por eso no dije nada. Hoy hay muchas personas que tratan de controlar la muerte, tratando de decidir el momento de morir para ellos y para otros. Hermanos y hermanas, no puede ser así para nosotros los cristianos. Eutanasia voluntaria es suicidio. Si es involuntaria, es matar a la otra persona. Y de veras, es pecado. Nuestros sacerdotes, Padre Lucas, particularmente aquí en esta parroquia, han estado con muchas familias que tuvieron que hacer decisiones difíciles en cuanto a parientes gravemente enfermos. El catecismo de la Iglesia nos enseña que no es necesario usar tratamientos médicos que son onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados. Podemos y debemos rechazar lo que algunos describen como encarnizamiento terapéutico. Pero yo recuerdo que muchos años pasados, un vecino mío decidió no tener una operación que podía haber prolongar su vida. Un hijo acompañó a su mamá cuando este vecino, el papá, hizo su testamento. Hablaron con el abogado sobre el tipo de cuidado que ellos querrían al término de sus vidas. Y al fin, el vecino murió tranquilamente cuando estaba durmiendo. Pero formular su último testimonio era algo responsable y amoroso. Preparó las cosas para la familia, pero dejó la decisión de su muerte en la mano del Señor. Con eso, nosotros llegamos al aspecto final de la actitud cristiana a la muerte. Hermanos y hermanas, cada domingo en la profesión de la fe, nosotros decimos que creemos en la comunión de los santos. Vamos a decirlo en algunos momentos. Creemos en la comunión de los santos. ¿Qué significa? Significa que nosotros tenemos lazos continuos con los que han muerto. Lo experimentamos en una forma suave cuando visitamos las tumbas de nuestros conocidos y queridos difuntos. Rezamos por ellos y sabemos que sigue su amor por nosotros y además por todos sus parientes y amigos. Y como Jesús dijo en el Evangelio, todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Y por eso es tan significado poder decir que sus almas y las de todos los fieles difuntos, por la misericordia del Señor, descansen en paz. Pues sí, hermanos, la muerte es como nuestra hermana, no es enemigo. La muerte nos invita al fin de esta vida acompañarla a la casa de nuestro Padre Celestial, que espera nuestra llegada con mucho gusto, con brazos abiertos y con misericordia, con cariño y con la paz que buscamos en la vida.